Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, venimos con esta sección dedicada a ese prócer que deja el alma en el ruedo, y nosotros también venimos dejando el alma en el ruedo con cada investigación que hacemos para traerles a ustedes las respuestas de todas esas preguntas que han traído a través de nuestro sistema Sendoveta. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. El Corito Histórico es además un esfuerzo importante para enseñarte la historia y que de esa manera te eduquemos y también te preñemos. Pero solamente si tú estás de acuerdo con eso, bella dama. Solamente si estamos en la misma sintonía. Porque no hay una cosa más importante a la hora de relaciones personales, sobre todo esas relaciones que terminan preñando, que el consenso, el consentimiento, eso que tanto nos gritan los vallenateros de verdad, cuando se llenan de amor y gritan ¡consentimiento! Eso es correcto. Tú sabes que en este podcast, además de que somos partícipes y llevamos, difundimos la importancia del consentimiento, además somos silvestristas, ¿verdad? Tú eres silvestrista, mano. Así es, claro que sí, silvestrista 100%. Soy yo. Entonces, bueno, aquí empezamos. Recuerden que el Corito Histórico lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos también en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Allí te puedes suscribir también, nos deja tu comentario. También por ahí nos dejan un par de preguntas. Y bueno, también algo que me gusta siempre recalcar, que en la descripción, en el video, en YouTube, está la fuente que nosotros usamos para sacar estos episodios, porque no estamos inventando nada. Entonces ahí ustedes ven donde nosotros hicimos la tarea, y si quieren abundar, bueno, ahí siguen dándole. ¿Qué traemos hoy, Manubrio? Bueno, traemos primero un disclaimer o una aclaratoria, que es que este episodio sale el viernes, pero que el domingo, por cuestiones de agenda, no saldremos con episodio. Eso es correcto, eso es correcto. Este domingo, panas, coristas históricos, bellas damas, no hay corito histórico, pero bueno, nos vemos en el próximo Tallán, se llama Elmer, el viernes que viene, y bueno, próximo domingo viene un episodio candeloso, eso sí, se lo prometemos. Así es, así es, así es. Pero creo que podemos empezar con este Elmerazo, ¿no es así, Dorian? Vamos a empezar con eso. ¿Qué trae? Lánzate ahí, arrecia ahí, siervo, a ver, bueno, qué trae. Aquí la primera pregunta dice, épale, panas. Hablen del por qué la historia recuerda más al negro primero y no al hermano Juan José Rondón, que sí demostró ser un genio en el campo de batalla, y el Rodman de Bolívar. Yo no sabía nada de este pana hasta que escuché el capítulo 7.2. Un saludo desde Bolivia, no soy chavista. Esto lo escribe Samuel H. Sí, Samuel, ya sabemos que no eres chavista. Lo tenemos bien claro, gracias por tu pregunta. Saludos, Samuel H. Que además está buena esa pregunta, ¿vale? Porque es verdad. Sí, tiene sentido, pero yo lo veo de la siguiente manera. Esto a es ver. Porque nadie es profeta en su tierra, como dice aquel dicho. Y Rondón tuvo su participación más destacada fue en la campaña de Nueva Granada, como hemos comentado en su episodio. Y esto hace que de esa manera su participación sea mejor reconocida allá. A diferencia de en Venezuela, donde, o sea, su gran participación fue ya en Nueva Granada. La puso la vara tan alta que cualquier cosa que hiciera después de eso no iba a ser tan reseñada. Entonces ese es como el primer inconveniente allí. O sea, todo lo que él haya hecho en Venezuela era nada frente a lo que hizo en Nueva Granada, en Colombia. Y bueno, sobre Camejo. En un episodio que hicimos sobre Pedro Camejo, también está eso que contamos de que él es más famoso por esa leyenda asociada a él que por los hechos reales que se reconoce. Y esto me parece chimbo porque si tú revisas esos hechos de, registros de su vida, encuentras un personaje interesantísimo, un tipo de gran valentía, capacidad, lleno de anécdotas burdas de series, como para que termine recordando simplemente por un episodio plagiado de Napoleón que hay evidencias suficientes de que jamás ocurrió. Porque se recuerda por esa mariquera de que él se fue a despedir de Páez cuando se estaba muriendo, cuando el carajo murió los primeros tiros en un lado que estaba a 2 kilómetros donde estaba Páez. Es decir, por pura paja. Se recuerda por un Invenflix. Por culpa de los chismosos de la historia que se creen cualquier estupidez y la ponen como historia. Que dice, lo envío como me lo pasaron. Exacto. Esa gente que cree en la versión de historia de Venezuela que cuenta ese desequilibrado que es Daniel Ceballos en campaña. Oye, verdad, verdad que sí. Pero es cierto, nosotros allí hicimos ese par de episodios y por ejemplo en el caso que dices de El Negro Primero, que la verdad en sus hechos reales y en su participación histórica hay unos datos interesantísimos. Bueno, eso nosotros lo mencionamos ahí y también, bueno, para que sepan de una vez, en la autobiografía de Páez está ese un relato, bueno, súper autorizado allí, de cómo era la personalidad y de quién era Pedro Camejo, que está bien bueno. Y entonces, coño, eso está más fino que resaltar de verdad que el hecho de que, épale, mi patrón, mi papá. Que no ocurrió. Y Páez le dijo, ¡Chua, acuétate! Que recordemos que no ocurrió porque, o sea, que en los primeros tiros de la batalla, mientras Páez estaba en otro lado de donde ocurrió su muerte. Entonces, coño, recordémoslo porque era un tipo arrechísimo que se supo cambiar de bando porque se dio cuenta de que la lucha realista era una locura. Entonces lo recogió para la causa Páez y, coño, lo hizo un hombre de bien. Y claro, si los ponemos a comparar, o sea, Rondón era otro tipo de persona. Y si bien las historias son como paralelas, la gesta de Rondón fue una cosa inmensa. Y, coño, lo que pasa es que con Camejo le faltó como más tiempo. Verdad. Bueno, está cool esa. Samuel H., esperamos que haya quedado aclarada tu duda, te haya gustado la narrativa y sabemos que no eres chavista. Eso nos queda bastante claro, más que estas preguntas. Fíjate, yo te voy a traer una acá que nos hace el pana, Simón Angarita. ¿Qué dice el Simón? Simón dice lo siguiente: saludos mis panas, excelente programa y el análisis y narración es la mejor. Mi pregunta es, ¿quién fue Francisco Esteban Gómez? ¿Y cuál fue su participación en la batalla de Mata 7? La respuesta corta de quién fue Francisco Esteban Gómez, un margariteño arrecho. Ah, otro más. Exacto, otro margariteño de estos arrechos, vergatario. ¿Quién fue? Vamos aquí, bueno, a echar un cuento sobre quién fue Francisco Esteban Gómez realmente. Y bueno, como margariteño, él nace en Santa Ana, en la Villa del Norte, el 26 de diciembre de 1783. Este tipo tenía una particularidad que era un muchacho, o sea, era hijo de, se conoce a su mamá, María Concepción Gómez es el nombre de su mamá, pero no su padre, un hijo ilegítimo. Pero no por esto deja de tener una participación quizás destacada y eso, porque digamos que muchos también de estas intrigas no podría decir como que tajantemente que bueno, eso no era así en el interior o en Margarita, pero yo creo que eran mucho más marcadas en Caracas. Aunque bueno, en todos lados lo eran, pero bueno. Francisco Esteban Gómez se une al movimiento de independencia el 4 de mayo, como la avenida. Claro, el 4 de mayo. Claro, en 4 de mayo de 1810, ahí estaba Francisco Esteban Gómez. Entonces, en 1812, bueno, cuando cae la República, él logra evadirse, se queda escondido en la isla. Sabemos que en estos tiempos, bueno, van presos dentro de la cacería, también va preso Arismendi. Y bueno, luego en el año 1813 sabemos que hay el levantamiento de José Rafael Guevara, que fue el muchacho que fue, tiró el golpe y libera a Arismendi. Y bueno, aquí estaba Francisco Esteban Gómez unido a esto. Entonces era un tipo que estaba en los acontecimientos importantes, históricos y fuerte ahí en la isla. ¿Cuándo se hace famoso, digamos, Francisco Esteban Gómez? Bueno, tenemos que Bolívar pasa por allá, después de su expedición, cuando él parte de Los Cayos, él está allá, él recibe el ascenso en ese momento a coronel, entiendo, pero él entra, digamos, en los, mira, vamos a retirar tu número, Francisco Esteban Gómez, eres ídolo, con en efecto la batalla de Mata 7. ¿Por qué? Porque la batalla de Mata 7, ¿en qué contexto se da? Esto ocurre en el año 1817. Esto vamos, es la campaña que hicieron los realistas sobre Margarita. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese año, estaba siendo asediado Miguel de la Torre, allá en Angostura. Y entonces, ¿de dónde venían muchísimos de los suministros que le llegaban a los muchachos allá en Angostura de Margarita? Entonces, es cuando Morillo resuelve, epa, le vamos a parar la guachafita ya a los margariteños que tienden mandando queso de bola y que tienen mandando whisky con raya para allá, allá a los muchachos en Angostura, y ellos están allá bacanísimos. Fueron para allá, fue Pablo Morillo allá a Margarita, además junto a, en la batalla de Mata 7, porque él llega y hace una intimación a Francisco Esteban Gómez, porque él lo que dice que, mira, yo vengo a traer la paz, pero si ustedes no quieren, yo voy a reducir esta isla a cenizas. Carajo. Dice Morillo, y Francisco Esteban Gómez le dice, ya, seas careverga. Eso fue lo que le respondió Francisco Esteban Gómez. Y entonces, bueno, es cuando se da el enfrentamiento y él es el que dirige la batalla de Mata 7. Dato curioso que en esta batalla está el coronel Juan Aldama, que es uno de los hombres que están ahí con Morillo, y el brigadier José de Canterac. Ah, ese es el que luchó en Junín y Ayacucho. Claro, la sopita de los orientales. Ah. Porque Francisco Esteban Gómez hizo de las suyas en Mata 7. Bueno, lograron ganar allí en Mata 7 con su dirección a los hombres que dirigía Pablo Morillo, que tenía a la cabeza a Aldama y a Canterac, que venía de derrotar a Mariño en Cariaco, por cierto, y de asesinar también ahí a uno de los últimos hermanos que quedaba vivo de Antonio José de Sucre. Entonces, Francisco Esteban Gómez, digamos, bueno, sí, se hace famoso, hace el gol de la victoria aquí en Mata 7, y bueno, ahí se gradúa de margariteño arrecho, pues. Posteriormente, él participaría en lo que se llama el 24 de junio de 1823, en la batalla de las Ciénagas, y también contribuye ahí en la batalla del Lago, en la batalla naval. Francisco Esteban Gómez posteriormente, bueno, ocupó cargos de comandancia de armas en el Zulia, en Oriente, en diversos sitios, y él muere en el año 1853. Verga, llegó bien lejos. Sí, vale, llegó bastante lejos. En este momento, bueno, reposa en el Panteón Nacional, Francisco Esteban Gómez. Entonces, bueno, eso es, ahí tiene quién fue este tipo. Que su participación en la batalla de Mata 7, él fue el general, él se ganó el cargo, el rango de general por su participación en la batalla de Mata 7, porque él dirigió eso ahí. Él era el papá de los helados, segundo de Arismendi, además también. Entonces, bueno, tipo importantísimo, un margariteño que deben tener muy en cuenta allá la gente de la isla. Claro. No, y tiene sentido, creo que hay un municipio, ¿no? Oye, la verdad no sé, no estoy claro, pero debería tener Francisco Esteban Gómez realmente su municipio. Bueno, tenemos el Panteón, pero... Y además es un apellido común allá, de hecho, o sea, ya los apellidos son siempre Ávila, Rodríguez, Gómez, muy común ver esos apellidos allá, y precisamente ese es uno de ellos. Ahora yo traigo una interesantísima, un poco larga, les pido por favor que hagan las preguntas más cortas, a ver. Por favor, pregunta. ¿Cómo vives del corito? Una pregunta por aquí. En estos días vino un poco bandera. Leí que la bandera de Cuba fue creada por un venezolano. Un tal Narciso López de Urriola. Supuestamente los patriotas le dieron plomo a las queseras del medio. ¿Qué pueden encontrar sobre él? ¿Es Venezuela tierra de sendas banderas? Saludos, mis panas. Por un tipo que se hace llamar Fabricio Google. Ok, Berro, señor Google. Bueno, esa es del señor Google. Señor Google, que... Al parecer no sabe de esto, pero vamos a ilustrarlo, porque para eso está el corito, para ilustrar a la gente. Efectivamente, Narciso López de Urriola fue como el Miranda cubano, porque fue el primer banderólogo de esa nación. ¡Berro! Sí, pero, mano, tengo que decirte algo. Su historia es muy, muy loca, porque el tipo era venezolano de nacimiento. Ok. Y otra cosa, él hizo esa bandera con planteamiento... No tanto independentista, sino anti-español. Oh, ok. Es una historia loquísima que... Eso tiene salsa, habla pa' ver. No, una salsa bien buena, tiene bastante carne. Este personaje nació en Caracas en el año 1797. Era hijo de una pareja de vascos llamados Pedro Manuel López y Ana Paula de Urriola. Y era familia acomodada, o sea, eran criollos dedicados al comercio. pero por desgracia quedó huérfano de padre muy temprana edad. Y coño, su madre, buscando lo mejor para él, para que lo formaran, lo puso a cargo de un amigo de la familia, que era nada más y nada menos que el general Francisco Tomás Morales. ¡Perro! ¡Mira ese amigo que tenía en la familia, vale! Sí, o sea, entonces el Morales lo hizo su protegido, o sea, lo educó, lo puso en su ejército. O sea, con esa protección era lógico que el muchacho iba a salir más realista que Anuel. Ese sí arregla hasta la muerte. Claro. Y bueno, el muchacho tuvo con Morales para arriba y para abajo, hasta el punto de que efectivamente el pana tuvo actuaciones en las quisieras del medio, aquella batalla donde Páez lo vuelve verga a todos, con apenas con un ejército del tamaño de menos de un quinto de lo que tenían los españoles. Y también estuvo en Carabobo comandando el llamado Regimiento Guías del General de Quinta División Miguel de la Torre. Estuvo ahí también en Carabobo, también los coñetaron. Pero la parte importante de él en Venezuela es que él fue uno de los que luchó en la batalla naval del lago de Maracaibo. Uno de los derrotados. Y efectivamente, recordemos que esta es la batalla donde este Morales rinde sus banderas como el último capitán general venezolano. Y esa es la batalla en la cual también le dicen, ok, ustedes se pueden ir en paz con tal de que no vuelvan para acá. Y se van ahí Morales y en un mismo barco se van con lo que quedaba del ejército realista, Narciso López, junto a otros personajes como Calixto García Luna y Izquierdo, que sería el abuelo de un tipo que en el futuro se llamaría Calixto García, y también un hombre llamado Marcos Maceo, que es el padre de Antonio y José Maceo, próceres de la independencia cubanos. Es decir, de una forma u otra, la independencia cubana está ligada a esa derrota de Maracaibo el 24 de julio de 1823. Pero la cosa es que ellos llegan a Cuba, están allí un rato, pero pasan 4 años y ellos los mandan otra vez para España, la península, porque hacían falta cumplir su misión militar allá, o sea, termina de cumplirlo. Y llega allá y lucha en algo llamado la Primera Guerra Carlista, una serie de guerras civiles que hubo allá entre las casas reales. Y estuvo ahí echándole bolas hasta que, bueno, llegó al cargo de brigadier en el año 1836. Y ya más adelante, en el año 1840, llegó a general y como su bando había ganado, llegó a gobernador de Valencia. También pasaba que él era parte de un partido que también se montó en la revolución en el año 40, el Partido Progresista, y ahí se montó con él un carajo llamado Jerónimo Valdés, que era su compadre, pues. Y Jerónimo Valdés lo nombran capitán general de Cuba, o sea, lo nombran gobernador. Y entonces él dijo, bueno, yo voy a llevar mi corillo para allá. Y se lo llevó para Cuba porque dijo, bueno, tú conoces ahí cómo es la vaina, tú has estado en esa zona, y además tú eres de los míos, así que llegaste para que gobiernes en esa isla conmigo, pues. Y lo pusieron de gobernador en Matanzas de Trinidad. Y ojo, fue más por mérito político porque eran panas de ese combo que por una cuestión de rango militar. Y bueno, se llegó para allá y pasó que el pana llegó a Cuba y le gustó como que, coño, pero esta vaina está más rico, yo me fui. Vamos a quedarnos aquí. Y el carajo como que, coño, le gustó tanto la vaina que le terminaron presentando a una muchacha que era hija de una familia interesantísima, o sea, una chama que se llamaba María de los Dolores de Frías y Jacot, que era hermana de un tipo llamado Francisco de Frías y Jacot, que era el cuarto conde de Pozos Dulces. Es decir, eso era puro lomito. Ay, papá, ¿qué es lo que esos pozos dulces, mano? Como son como los pozos del cura. Coño, mano, no, tampoco así, Lidl. Pozo dulce es el de las bellas damas. Dame tu pozo dulce, bella dama. Pero volviendo al tema, entonces él se casa con esta bella dama y él lo empieza a invitar a los guateques de la sociedad, Alta Sociedad Cubana. Y esa Alta Sociedad Cubana tenía planteamientos que obviamente los hacía mucho en privado, donde empezó ahí a aflorar ese descontento con la política española, porque decían como que, bueno, estos españoles no hacen nada en esta vaina, nos tienen esta vaina como perro taller, uno manda real para allá, ¿para qué? O sea, para que nos tenga esta vaina toda sucia. No, vale, esto no es así. Entonces el pana como que empezó a agarrarse las ideas y todo eso. Es decir, todo lo que él, por lo que él había luchado en Venezuela, esa cuestión de estar atado a España, se derrumbó en Cuba. O sea, esa cuestión que le aborrecía ya en Venezuela lo conquistó en Cuba. ¿Por qué? Bueno, panas, el bello poder de la cuca. Así lo logró. Mano, es la única explicación, o sea. Con vitamina C. Exacto. Y bueno, el pana tenía eso, empezaron a observar esos planteamientos, pero sus planteamientos no eran tanto independentistas, sino antiespañoles, como les comenté al principio. Porque les voy a explicar. Narciso López no era partidario de hacer una revolución independiente como en Venezuela o en toda la América del Sur. Nada de eso. Sus planteamientos eran que España debía separarse de Cuba, pero que Cuba debía era unirse a los Estados Unidos. Pero ojo, con asterisco. Okay, ¿cómo así? Se estaba planteando era unir a los Estados Unidos del Sur, es decir, a los estados esclavistas. Es decir, ellos decían como Los que que... golpeaban a sus negros en las Claro plantaciones. que sí, mano, porque ellos mismos eran unos esclavistas de mierda. O sea, hay... Claro que Cuba era el más grande, el centro negrero era como, Es... bueno, nosotros lo dijimos una vez, que era como el cementerio, pero de a comprar negro. Sí, y entonces esa gente que estaba muy contenta con ese modo de vida en el cual tú simplemente latigueas a un negro, lo mandas a que corte caña, te cosecha esa vaina y luego tú lo más que haces es venderla. Coño, esa gente estaba contenta. Yo decía, nosotros no podemos arriesgarnos a que nos jodan nuestra fuerza de trabajo. No, no, no, no, nada de eso. Nosotros tenemos que mantener este modo de producción que está exitoso. Y los que más se parecen a nosotros, que están haciendo un modo de producción similar, son esos pueblos que están que sí en Mississippi, en Luisiana, en Charleston, en South Carolina. Esa es la gente con la que tenemos que janguear nosotros. No con una independencia ahí donde luego se nos vayan a alzar, donde se nos vayan a pedir libertad, nada de eso. Entonces, bueno, ellos empiezan ya a conspirar, financiados por sus amigos de la sociedad cubana, y se mete en una conspiración llamada la conspiración de la mina de la Rosa Cubana en el año 1848. Pero esta vaina fracasó, o sea, los españoles descubrieron el movimiento, pero por suerte él huye a Estados Unidos, a Mississippi, a su lugar soñado, donde Claro, golpean a vivir bastantes el negros. sueño. Claro, el sueño de ver negros golpeados y mientras hablas inglés y vacilas. Imagínate, los venezolanos ahorita, no, yo quiero conocer a Mickey. En aquel tiempo, este tipo, Eric, no, mi sueño es ir a Mississippi, dale coñazo un negro. Eso sí es mi sueño. Qué Exactamente. Disneylandia el coño. Y entonces, nada, él está allí en Mississippi un rato porque el gobernador de allá, alto esclavista, lo tenía en alta estima, pero le decidió trasladarse para Nueva York porque allí había una colonia de exiliados. Y ahí fue una vaina llamada el Consejo Cubano en Nueva York. Y no era un grupo de salsa. No, no, no, no, eso no era un grupo de salsa, lamentablemente. Les habría ido mejor la salsa, déjame decirte. Pero bueno, la cosa es que él seguía planteando esa vaina de la separación de España para irse al sur porque ellos quieren mantener el derecho divino a la tierra a sus negros. Y sobre todo, ellos decían como que, ah, pero tiene que ser con el sur, porque nada, nada con esa gente del norte que lo que quiere es quitar a nuestros negros y imponer su modo de vida, nada de eso. Él, allá en Nueva York, le surge la idea de preparar unas expediciones. Otra vaina estilo Miranda. Entonces empieza ahí a buscar financiamiento. Por suerte lo consiguió, había unas familias cubanas que empezaron a darle plata. Y entonces pasa ahora que en el año 1849 se reúnen mucho en la casa de un amigo llamado Miguel Teurbe Tolón, que era masón y poeta. Y entonces él empieza ahí a plantear sus proyectos sanos. Empiezan a hablar mucho y todo eso. Y allí se plantearon que para su movimiento debían tener una bandera. Entonces, ¿qué pensaron ellos primero para hacer la bandera? Se inspiraron más que todo en la bandera de Texas. Si ustedes ven la bandera de Texas, voy a decir a la gente de producción que la ponga ahí. Esa bandera se parece mucho a la bandera de Chile, es decir, es una bandera que es roja, blanca y azul. Y en la parte de azul, la franja vertical, hay una estrella blanca grande, que es la razón por la cual al estado de Texas lo llaman el estado de la estrella solitaria, The Lone Star, por esa gran Okay. estrella allí. Sí, Se Chayanne se llama llama Elmer. Elmer. ¡Eso! Entonces, ¿qué proponía Narciso López? Bueno, que la bandera tiene que ser de la siguiente manera. Tres franjas azules en un campo blanco. ¿Esas tres franjas azules qué representaban? Bueno, Las tres regiones en las que se dividía el país: Occidente, Centro y Oriente. También proponía que estuviese el color rojo igual que la de Texas, pero en forma de triángulo. ¿Por qué? Esta gente todos eran masones. O sea, López también era masón. ¿Y entonces qué pasa ahí? Que recordemos que para los masones el triángulo es como un símbolo sagrado. Y entonces esa vaina quiere decir algo así como un triángulo equilátero, que eso significa la grandeza del poder que asiste al gran arquitecto del universo, y además cuyos lados iguales aluden a esa divisa masónica de libertad, igualdad y fraternidad. Imagínate. O sea, que esa bandera sí tiene una masonería ahí. No son cuentos que... No, que eso no. Eso sí son un peta masón ahí. Dorian, no he terminado. O sea, si esto te sorprendió, te vas a caer para atrás. También está la estrella, que eso significa también la perfección del maestro masón. La fuerza, la belleza, sabiduría, virtud y caridad. Y ojo, al principio, una de las puntas de la bandera estaba hacia el extremo derecho del triángulo. Es decir, se presentaba la unión del pueblo cubano en un solo fulgor. O sea, más símbolos, una vaina súper astronómica, si lo vemos bien. Una vaina, digamos, junguiana, la vaina de los arquetipos, los símbolos, esa vaina. Y también incluye los llamados tres números simbólicos. Nos metemos en la numerología. Incluye el 3, que son las tres franjas azules, que representa la armonía perfecta. Esa armonía donde mueves la cadera para que tu novio te vea. Oye, mueve, sacata tu cuerpo. Muévelo. También el 5, que es la suma de todas las franjas, que significa el espíritu vivificador, el que perpetúa la naturaleza. Y el 7, que es la suma del triángulo y la estrella, que esto es un número que supuestamente se considera divino para esos pueblos antiguos de los judíos y los griegos. Tenían ya el diseño y empezaron a lanzársela. La bandera la cosió la esposa de Miguel Teurbe Tolón, y bueno, salió esa bandera para lanzarla en una expedición. La primera expedición la lanzaron en julio de 1849, desde Rhode Island, Mississippi. El carajo había reclutado a un poco de cubanos y también a unos americanos que habían luchado en México. En lo que iban a partir, resulta que el presidente estadounidense era un hombre llamado Zachary Taylor, que les puso una fuerza naval enfrente, diciéndole, ustedes no van para allá, porque él tiene una política frente a Cuba, que había cambiado, y entonces él dijo, no, nosotros vamos a meternos a locos. Entonces, bueno, los pararon en seco. ¿Qué hicieron ahora ellos? Se fueron a donde Mississippi, a donde su pana John A. Quitman, el gobernador de esa provincia. Y entonces, él le dio varios panas que venían de México a luchar, y entonces el pana dijo, bueno, vamos a salir de aquí en mayo. Y el carajo, el 19 de mayo de 1850, con 600 tipos, desembarcó en Cuba, y ese fue el día en el cual, por primera vez en la historia, ondeó la bandera nacional cubana, en Cárdenas, Guaymaro. Que esa es la razón por la cual esa ciudad de Cárdenas ahora se llama Ciudad Bandera. ¿Qué tal? Esa ciudad, imagínate tu ciudad bandera. Pero a mí, no, continúa ahí, que de verdad me gusta esta historia de la bandera y todo este peo. Una bandera masona, ¿vale? ¿Cómo hay una bandera masona? Mira, masona. Continúa. Arrecia, siervo. Bueno, él se mantuvo en la ciudad un rato, pero le pasó la mirandiña. ¿No encontró a nadie? No, sí había gente, pero entonces esa gente que había ahí era en su mayoría negros, esclavos libertos, gente que estaba huida. Y entonces cuando dieron esos planteamientos dijeron como que, ya va, pero tú quieres tenernos en cadenas a nosotros. No seas maricó tú, chico, vámonos. Y la gente lo que fue a sapearlo, y entonces esa gente que lo sapió le dijo a las tropas españolas dónde es que están los tipos y los carajos, coño, vámonos de aquí que nos van a escoñetar. Y entonces los carajos agarraron, dieron vuelta en U y llegaron a Cayo Hueso en Florida. Y ojo, recibieron como un héroe normal. Okay. Y ahora se lanza otra expedición al año siguiente, el 3 de agosto 1851, desde Nueva Orleans, con 420 hombres. Quieren fumar seguramente. Mira, a ellos no les gusta su numerología y su vaina. Claro que sí, eso iban a algo. Exacto, seguro iban a fumar de 187 kilos. Agarren ahí, ve, para los más hip hopas, panas. Exacto. Esta vez el pana desembarcó en la llamada Playa del Morrillo en Pinar del Río. Eso es Bahía Honda actualmente. Y coño, el carajo se encontró con los españoles de frente y se mantuvo combatiendo contra esos coños. Pero verga, el combate fue terrible. O sea, le fueron matando gente. Poco a poco se fue quedando sin nada hasta que lo capturaron. Ahí murieron cerca de 200 tipos. De 420 le mataron 200. Y los demás los fueron capturando hasta el punto que mandaron a 160 a España, presos. Y bueno, a López lo llevaron a La Habana el 31 de agosto. Y lo ejecutaron por alta traición mediante eso que llamaban el garrote vil. ¿Cómo es esa vaina? Eso es como una silla donde te tienen atado, te atan el cuello y te van apretando como con un tornillo a presión hasta romperte el cuello. Te rompen la nuca y bueno, te decapitan, pues, por decirlo El así. garrote vil, imagínate Y tú. eso se aplicó en España hasta hace nada. Esto, esa vaina se volvió que sin el año 1970, por ahí. Madre mía, pues. Y ojo, lo sentencian y de hecho cuenta la leyenda que sus últimas palabras antes de ser garroteado fueron: mi muerte no cambiará los destinos de Cuba. Pero en fin, garroteado te quedaste y esa fue la historia de Narciso López de Uriola, el venezolano que hizo la bandera de Cuba planteando unirla a los estados del sur de Norteamérica porque... ¿Qué es eso de libertad para los negros? No, nada de eso. Golpea a tu negro y es patria. Exactamente, chamo, qué loca la historia de Narciso López de Urriola, porque primero que Venezuela, tierra de banderólogo. Altamente, como Mr. Brian. Mr. Brian Miranda, Narciso López de Urriola. Segundo, que este hombre se lanzó, mira, toda esta combinación, todo este asunto en esta bandera, toda esta vaina masona, esta bandera, lo más. Hay dos cosas muy masonas que yo he visto que sé de mi vida. Esta bandera y la plaza que hay en Carúpano. En Carúpano no hay una plaza donde a los masones les encantaría estar. Y bueno, qué increíble es. Y bueno, se lanza sus expediciones siendo como un Miranda esclavista, como que no vale eso. Golpea a tu negro y haz patria, mi bro. Muy, muy, muy buena historia de Narciso López de Urriola, Es vale. que solamente de Carcas podría salir personajes así, mano. Esos carqueños están locos. Oye, mira, hay que tener cuidado, claro. Mira, bueno, está bueno. Yo tengo por aquí otra Cierra pregunta. todo este beta, Voy brother. a eso y me parece interesante, ¿vale? Porque estamos internacionales. Cerramos, mano, como Pitbull, Mr. Worldwide. Porque la pregunta con la que vamos a cerrar aquí, que yo traigo, la hace un pana llamado Luis Miguel de Jesús, Ah, el que. coño, pero nosotros tenemos que, o sea, no, este podcast es tan arrecho que, o sea, si llama Chance a Mario, nos pregunta qué es Luis Miguel, el otro. Claro, Imagino que vale. la próxima pregunta va a ser el posterior Alejandro Fernández, o no sé, el Buki. Coño, ojalá Claro, sea el Buki mano. el próximo. Ojalá sea el Buki. In Fan del Buki. incluso él mismo dice que mira, aquí les va una pregunta del Luismi. Él se llama el Luismi, o sea, es él, hermano. Estoy seguro que eres tú, Luismi, y te voy a responder esto porque yo soy incondicional como la canción que tú A cantas. veces siente México en la piel, panas. Claro, entonces, para el Sol de México, que está ahorita en Lisboa, dice lo siguiente: pueden echar el cuento de cómo fue la independencia de Brasil. Ya varias veces han comentado que fue un proceso diferente al de la Gran Colombia y quisiera conocer más sobre ello. Entonces, bueno, tú sabes que nosotros dejamos el alma en el ruedo y yo soy altamente brasileño, Javier. Tú sabes que yo toda mi vida soy sumamente brasileño, de que escuchaba aquella changa que decía, ¿qué es esa? ¿Qué es esa? Ah, yo pensé que esto era brasileño, pero yo de allá. También el himno nacional, por supuesto. ¿Qué pasa con Brasil? Sí, Brasil es un proceso completamente diferente a lo que ocurrió en Venezuela y en América. Y bueno, aquí le vamos a echar el cuento. ¿Por qué fue un proceso completamente diferente? Porque la independencia de Brasil se construye, parten desde lo mismo. Vamos a ir con cuatro momentos determinantes en lo que es la construcción de Brasil como nación, digamos. El primer momento, que es el momento donde empiezan los revoluces, digamos, en todo el continente, en todo lo que son las colonias acá americanas, que es 1808, cuando ya Napoleón está por ahí y dice, epa, esto es mío, esto por aquí es mío. Entonces, 1808, ya él estaba por ahí haciendo de las suyas con el asunto de Carlos IV y Fernando VII, por ahí lo contamos en un episodio de cómo fue esto. Y por el otro lado, y va un general francés, el general Jean-Adolphe Junot, que iba con la misión de tomar el puerto ahí de Lisbao y de pues, poner al rey a abdicar igual y bueno, nombrar sus nuevas autoridades. ¿Qué pasa? Que el rey de Portugal en ese momento, el rey João VI, João para los amigos, no tiene nada que ver con Camilo VI, ojo. João VI, ¿qué hace? Él está viendo toda la situación que está ocurriendo, además está viendo lo que le está pasando a los españoles y dice, erga, hermano, yo creo que chao bless, allá nosotros tenemos un territorio bien grande en América, vámonos para allá, eso está fino, eso tiene como una playita, una vaina como similar aquí, pero bien de pinga, vámonos. ¿Qué pasa? Esto ahí es donde inicia la enorme diferencia que hay entre el proceso de Brasil y el resto de América. Mientras acá, bueno, ya lo hemos comentado decenas de veces cómo se crearon consejos de regencia y juntas de gobierno y todo esto. Los reyes de Portugal deciden simplemente, mira, vámonos para allá, para Brasil, que nosotros tenemos eso allá. Pero ¿qué pasa? Esto no es raro. Esta idea de mudarse de Portugal rondaba por ahí en los círculos intelectuales y todo esto y en las cortes como es del siglo XVII, porque decía, mira, allá tenemos oro, allá hay diamantes, allá la India tan buena, hay sopa culos. De macaco, exacto, una delicia, frutos adosado, frutos adosado, gostoso, todo eso, vámonos para allá y abandonamos la vieja Portugal, hermano, y allá hacemos nuestra cosa fina, podemos seguir con Portugal igual, pero coño, mano, vamos a renovar la casita. Entonces lo hace realidad João en esta circunstancia. Dice, no, hermano, yo me voy, yo voy a hacer caso a esas cosas que decían los viejos para Brasil. Y así parte hacia Río de Janeiro, llega a la capital. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la llegada, una vaina inédita, una llegada de unos reyes europeos acá o a su territorio? Es que, bueno, viendo las circunstancias que ocurrieron en Portugal, que ellos dejaron una junta de gobierno ahí con un lord inglés y todo un asunto. Pero, ¿qué pasó con esto? Que la llegada de los reyes a Río de Janeiro cambia la dinámica, porque eso se establece como la sede del reino. Entonces, antes teníamos que Lisboa o Portugal era la sede del reino, la metrópoli, y la colonia, Brasil. Y parecía que las cosas iban al revés, porque empieza João a fundar en las instituciones que ellos manejaban allá en Portugal, allá en Brasil. Claro, o sea, se traslada que si la corte real, que ya era algo importantísimo, o sea, una corte siempre son miles de empleados, asesores, etcétera, se mudan algo como una cancillería, o sea, es la cuestión por la cual nace esa cosa que es Plan Alto actualmente, esa gran cancillería de Brasil con tanta tradición, todo eso surge de allí. Claro, e incluso João se va con 10.000 portugueses a Brasil. ¿Te parece poco? O sea, portugueses, toda una burocracia. Claro, eso se llevó a todo el mundo, se llevó todos los peroles, todo, todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él llega allá, bueno, también cabe destacar que él era príncipe regente. Su mamá, María, estaba incapacitada mentalmente, era la reina. No le dieron puñazos de amor. No. Y bueno, entonces João es el que estaba gobernando. Entonces se van todos, hasta María se la llevan para allá, para Río de Janeiro. Cuando ellos llegan allá en 1808, hay un dato curioso aquí. La esposa, la princesa regente de Portugal, era una muchacha llamada, una señora llamada Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, hija de Carlos IV. Ok. Entonces, cuando esa señora llega acá en 1808, entre 1808 y 1812, esa señora pasó haciendo diligencia de que, épale, pero ¿cómo que no hay rey? Aquí estoy yo. Yo soy la reina, papá. Aquí estoy. Mira, yo soy familia de ellos, somos la misma gente. Sí. Podemos ser los reyes de todo. Entonces, sí, ella mandó emisarios. Y tú sabes que las provincias están como en su peo y que quién te conoce, infeliz. Claro, porque con qué culo sienta la cucaracha. O sea, ella quiere ser reina de España cuando ya ni siquiera está en Europa. Y quiere ser reina de las otras vainas de las colonias de España de América. No, mija, claro. ¿Qué te pasa, ella, vale? Sí, ella quería alegar un peo de sangre y claro, mira, pero somos yo, ustedes querían su rey, aquí estoy yo. Y ajá, lo único que medio le pararon bola fueron una gente en las provincias de Río de la Plata que crearon un partido y tal, pero ajá, el resto, la gente estaba por ahí en su peo. Mira, no, nosotros estamos en otra, señora, fuera de aquí. Entonces, este es el primer momento. Yo dije que iba a dividir en cuatro momentos determinantes. El primer momento es la llegada de la corte a Río de Janeiro. ¿Por qué? porque ahí se establece, mira, aquí vivimos, vamos a empezar a hacer las instituciones, su banco, su cosa, y sus 10.000 portugueses para allá. El segundo momento ocurre en el año 1815, importantísimo. ¿Por qué? Porque ya en el 14 se había vencido a Napoleón. Entonces se da el Congreso de Viena, Napoleón fue el gran problema de todo. Entonces cuando se da el Congreso de Viena, el llamado Congreso de Viena para restaurar las fronteras y estas monarquías que habían caído y tal, se consideraba Portugal una monarquía que habría que restaurar porque obviamente sus reyes o sus responsables no estaban allá en Lisboa. Tuvieron que huir a Brasil. Entonces esto generaba un asunto del hecho de que João se regresara. Ya, mira, João, ya está todo bien, ya se fue el señor que estaba aquí generando problemas. Ya terminamos con él, regresa. Pero João estaba muy cómodo en Río de Janeiro. Le gustó, o sea, dijo que coño, pero aquí hay playa, aquí no hay invierno. Mira esos culos, claro, mira la cachaza, busca fresca. Claro, hermano. Y entonces, tú estás bolo gilimau janat. Entonces el tipo está ya súper contento. Y también esto genera, esta responsabilidad que él tiene de regresar, genera también un conflicto que es que mucha gente de estos portugueses que se había llevado João en estos años, desde 1808, había invertido, había montado sus bodegones allá, sus cosas de recarga agua, tenía sus negocios, habían invertido dinero allá y dijeron, ¿cómo que me tengo que regresar? Entonces, aquí hay otro problema. Entonces, ahí también estaba otro problema de interés con lo que llamaban los portugueses americanos, que eran, bueno, los que están en Brasil ya, pues, que tenían dinero e invirtieron plata en la mudanza de la corte y del reino. Entonces, como que, hermano, ya va, no te metimos unos reales aquí, ya tenemos una posición, esto no puede ser así, como si que se va. Si te vas, perdemos todo. Claro, como dijo el salsero, tú lo que hacer era de mí. Bueno, eso no fue un salsero, eso tuvo que ser Camilo VI, que lo mencioné hace rato. Entonces, fíjate, ¿qué pasa con João? João resuelve, entonces, en 1815, decir, bueno, vamos a hacer algo. Voy a crear el llamado Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. ¿Qué hago con esto? Mano, todo tranquilo, allá está el reino, aquí está el reino de Brasil también, somos un Reino Unido, yo soy el rey, no pasa nada. ¿Qué te parece? En 1816 muere María, él deja de ser príncipe regente y él pasa a ser, mira, yo soy el rey, papá. Y todos quedan contentos por el momento. El segundo momento. Aquí, importantísimo, cuando él crea el Reino Unido de Brasil, ya es el reino de Brasil, se funda, digamos, la nacionalidad brasileña, la nación brasileña. Antes eran una colonia, el Brasil ahí, no eran brasileños, eran portugueses y tal. Aquí es el reino del Brasil. O sea, ya le da figura de nación a Brasil. Claro, João VI, entonces funda también como que este gentilicio. Es el fundador de Brasil, o sea, ya en ese momento es cuando se funda Brasil, claro. Efectivamente. Chayanne se llama Elmer. Claro, Chayanne ya es importante segundo momento. Pero ¿qué pasa? El tercer momento llega ya para los años 1820. Empieza en 1820 con algo que he llamado la Revolución Liberal de Oporto. ¿Qué pasa? Ya aquí en la historia de Europa ocurrió años antes en España, que a Fernando VII estaban por ahí también los liberales que le dijeron, mira, una monarquía constitucional, unos reyes, pero claro, que no hagan lo que le dé la gana, con unas reglas aquí, sujetos a algo. Y esta Revolución Liberal de Oporto quería básicamente lo mismo y además exigía que se regresaran. Entonces, ¿para quién llevó a cabo esta revolución? Bueno, por una parte, la burguesía mercantil ahí que estaba ataqueada de la guerra y además estaba resentida porque, ¿qué pasa? Una de las primeras cosas que hace João cuando llega a Río de Janeiro, es decir, los puertos de Brasil están abiertos para el mundo. Ya no es nada más que enviamos la cosa a Portugal, no. Vengan para acá, vamos a negociar. Estamos aquí y va para allá a negociar Inglaterra. Entonces estaban los portugueses de Portugal. Ah, coño. Molesto, ¿eh? Entonces, hay un conflicto aquí que había de intereses, entonces por eso se da esta revolución liberal de Oporto, que les pedía a João VI que juraran esta constitución. Entonces, este asunto llegó hasta Brasil y digamos que, bueno, ahí ocurren las presiones en donde João se involucró en el hecho de que, ay, Dios mío, ¿será que me tendré que regresar a jurar esta constitución y quedarme por allá? ¿Qué vamos a hacer? Y se regresa, pero deja a su hijo encargado, al príncipe, encargado del reino del Brasil, que todavía lo era. Su hijo Pedro Alcántara. Pedro Alcántara. Pedro Alcántara. Como tu tío Pedro Bastay. Claro, como mi famoso tío Pedro Bastay, bueno, así se llamaba el príncipe de Portugal y Brasil, del Reino Unido de Portugal y Brasil. Entonces se va Joao, dice, mira, Pedro, yo voy a encargarme de esto, quédate aquí. Ok, se queda Pedro. Aquí, tercer momento importante, porque se tiene que ir Joao, pero ahí queda Pedro todavía con el linaje, la cosa del rey, todos le hacían caso, todo fino. Pero ¿qué pasa? En el año 1821 llega de pronto, como dijo Gualberto Ibarreto, esa carta desgraciada. Ay, ¿qué pasó? Llega una carta que le decía a Pedro, Pedro, vente para Portugal. ¿Qué significaba esto? Esto era de una vez restaurar, el príncipe se iba a Portugal, se iba a la corte, y es como que vamos a restaurar el pacto colonial. Y en efecto, lo que venía luego era que, mira, Portugal, de nuevo, la metrópoli, y ustedes tal, y ya había muchos intereses, ya había mucha gente montada, ya estaba Pedro ahí mismo. ¿Ya han pasado cuánto? ¿15 años? O sea, 1821, claro, desde 1808, 1821 en este momento. Casi 15 años, o sea, y eso es una vida, o sea, ya hay, claro, las raíces están más. 15 años tiene un muchacho. Claro, ya las raíces están más largas, o sea, ya ahí, si no tenías ganas de irte en el año 1815, las vas a tener de irte en el año 1821. No, chico. Exactamente. Si la cosa estaba mejorando. Entonces, ¿para qué te vas ahí? O sea, si eres rico en Río Janeiro, vas a irte a Lisboa a ser pobre. Claro, y cuando llegan esas noticias. Exactamente. Tal, empiezan de una, sale la gente a decirle, épale, Pedro, llegan emisarios de todos lados. Épale, Pedro, tú no te vas, ¿verdad? Mm. Tú no te vas, ni loco, ¿verdad? Vos estás ahí maluco. No, le decían allá, y Pedro es cuando dice sus famosas palabras. Cuchi, cuchacu, ya, cuchi, cuchacu. No, dijo, eufico, me quedo. Ah, se queda, como dijo por ahí. Se quedó como, parece que quedó, o sea, no se quedó como supuestamente se iba a quedar Neymar, con llamar con el Barcelona. Exactamente, me quedo, dijo Pedro, vale, Pedro Alcántara. Y entonces Pedro Alcántara, el primer movimiento que hace fuera de, mira, no le hemos parado bola a Portugal, es que cualquier decreto que llegase desde Portugal tenía que estar sujeto a su revisión y a su aprobación. Entonces ya aquí se empieza a montar Pedro por la avenida, como que, epa, aquí está pasando algo. ¿Qué hace Pedro en el año 1822, 12 de octubre? Se erige como emperador de Brasil, Pedro I, y aquí inicia entonces el Imperio del Brasil. O sea, ya está, como diría el Alfa, coronado. Súper coronado. Yo dije que eran tres momentos. Estos son cuatro momentos. Estos son tres momentos. El último momento es simplemente una confirmación. Porque Pedro Alcántara termina años después, 1831, abdicando sobre su hijo Pedro II, de 6 años, y se va a Portugal. Hasta que Pedro II tiene 16 años, que bueno, emperador del Brasil, y empiezan a gobernar y tal. Pero este es el proceso de creación del país, de Brasil, totalmente diferente a lo que está ocurriendo. Brasil pasó de ser una colonia a ser la sede del imperio, y después a ser reino o parte del Reino Unido, y después una monarquía independiente. Ya de ahí es otra historia en adelante, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Hubo una construcción de nación previa, una nación fuerte, sobre todo una construcción ahí fuerte, con instituciones, precisamente, o sea, fue una cuestión que los carajos llevaron instituciones bastante serias, esas instituciones como que terminaron forjando la nación, o sea, cuando tú llevas... Claro, están a cargo de ellos, exacto, mismos. Cuando llevas una corte como la de Portugal a un nuevo territorio, llevas la corte, llevas instituciones, llevas todo lo que implica verdaderamente una nación, bueno, se termina formando algo más. Entonces, lógicamente, producir ese proceso es muy difícil. O sea, ya cuando tienes un reino, tú no vas a retroceder a hacer colonia. Exactamente. Y eso fue lo que pasó a ellos. Bueno, los portugueses quedaron encantados. La corte portuguesa quedó encantada con Brasil, con Río de Janeiro, con el resto de las ciudades. Se resistieron a irse. Y luego tuvieron que irse y ya Brasil no iba a perder sus privilegios, pues. Y al final, que si hubo resistencia, si hubo resistencia en algunas ciudades, hubo enfrentamientos y todo esto. Incluso de una de estas enfrentamientos sale también de esta historia la independencia de Uruguay. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que espero es que les haya gustado y le haya quedado claro a todos y a Simón, Simón hizo la de Francisco Esteban Gómez. Al pana Luismi, bueno, la historia de Brasil o de cómo se forma aquí la nación del Brasil. Igual eso da para más, que para un futuro estaría bien. Pero por ahora, a la gente que escuchó este bello episodio, ¿qué le queda? Bueno, darle like si están en YouTube, en el canal de Lara Farías. Den like al episodio. Comenten si tienen alguna... Sí, si tienen alguna opinión y eso, si vacilan, si se rieron con algo, comenten ahí. Si tienen preguntas para futuros episodios, vayan al enlace de Ciencia Se Llama Elmer, que está en la descripción. Ahí hacen clic y nos dejan sus preguntas, traten de ser breves, por favor, para que les contestemos en futuros episodios. Si están en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, igualmente, compártanlo, vacilen, dénselo a sus bellas damas, a sus panas que quieran saber de historia. E igualmente, si tienen dudas, la misma dirección, Chayanne Se Llama Elmer. Y en general, bueno, vacilen y coreen. ¿Qué tienes tú por ahí, Dorian? No, ya está todo dicho, mi gente. Ustedes lo que tienen que hacer es eso. Nos ayuda muchísimo difundiéndolo, dándole like. Y nos encuentran como el corito histórico en todos lados. Así que ya, está todo manado. Bueno, panas, este fue el Chayanne Se Llama Elmer, número 29. Me quité ya.